ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muchas veces nosotros miramos estos personajes del Antiguo Testamento, héroes de la fe, y tenemos la tendencia a pensar que eran Superman, gente de una tremendo poder, pero como si fuese alejado de las características del ser humano. De Elías se nos dice, era un hombre igual que usted, igual que yo. Dice, semejante a nosotros en sus pasiones, pero fue usado en una forma poderosa. Y vemos nosotros, hermanos míos, y vamos a estar mirando en estos días que vamos a estar hablando específicamente de Elías, en este contexto del Antiguo Testamento, que prácticamente Elías fue un hombre especial para un tiempo especial. Dios se sacó a Elías como cuando en el juego de naipes alguien se saca una as debajo de la manga. Elías fue este hombre que Dios tenía guardado para ese tiempo espectacular y especial en el pueblo de Israel. Es más, yo podía decirle, si nosotros en el día de hoy somos creyentes, hasta cierto punto fue dado por la intervención de este hombre. Y más adelante usted va a entender por qué digo esto. Es más, Elías fue el hombre, ya le dije, el hombre de la hora. Y de Elías tenemos nosotros mucho, pero mucho que aprender. Así que amárrese los cinturones, porque el avión está a punto de despegar. Y vamos a comenzar mirando esto. En primer lugar, en este día, yo quiero señalar algunas cosas con respecto al profeta Elías. Lo primero es que usted y yo miremos el período, el tiempo en el cual Dios trajo a este hombre y lo pone en la palestra pública. La historia, ya usted semana tras semana la ha seguido. Israel, a este punto, tenía ya cerca de 1000 años que había salido de Egipto, al punto donde aparece el profeta Elías. 1000 años, cerca de 1000 años ya en la tierra prometida. Israel, si usted se recuerda cuando hablábamos, cuando fue sacado de Egipto, tuvo sus altas y sus bajas, pero Dios había estado con el pueblo. Ahora bien, en el tiempo de los reyes, los tres primeros reyes de Israel, en una forma, si lo calculamos, si lo sumamos, prácticamente gobernaron cerca de 120 años. Estamos hablando de Salomón, estamos hablando de David y estamos hablando de Saúl. En el periodo de estos tres reyes, cerca de 120 años, Israel más o menos había mantenido su relación con Dios, su comunión con Dios. Y estos tres reyes, Saúl, David y Salomón, prácticamente habían expandido a Israel a uno de sus periodos más brillantes en la historia. Como ya nosotros miramos, es en el tiempo de Salomón donde Israel adquiere uno de los periodos más gloriosos, de más esplendor y de más riqueza. Es en este tiempo que Israel es conocido a un nivel internacional. Yo le dije en sermones pasados que Israel, todo el mundo quería hacer negocio con Israel. Así como con Estados Unidos, hubo un tiempo donde todo el mundo quería hacer negocio con Estados Unidos. Todo el mundo quería que los mercados americanos se le abrieran. Todo el mundo quería venir para Estados Unidos. Yo no sé hasta cuándo va a durar ese deseo de la gente. Pero, ok, así mismo era Israel. Hace poco yo le conté a usted la historia de la reina de Sheba. Cómo vino, cómo estuvo con Salomón y cómo dijo, en verdad, lo que yo había oído no es comparable con el esplendor de tu reino. Ahora bien, usted sabe la historia porque ya le hablamos. Terminado prácticamente el reinado de Salomón, vino el reinado de Roboán, su hijo. Y ya le conté en tiempos pasados cómo el reino de Israel se dividió. Y a esta altura ya usted sabe por qué se dividió el reino. El muchacho inexperto hizo algunas cosas que violentó la confianza de las 10 tribus del norte. Jeroboam, que había sido siervo de Salomón, fue traído. Y el pueblo se rebela contra Roboán y es allí donde comienza lo que se ha llamado en teología el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Ya nosotros ya mirábamos y hemos visto cómo Jeroboán trajo lo que se llama la adoración, o se llamó la adoración, de dos becerros de oro, uno puesto en Betel y otro puesto en Dan, para que la gente no fuera a adorar a Israel, y separó a la nación de Israel, plantando un culto extraño que Dios no había enviado. Es en este periodo, usted sabe que Dios envía, como ya hemos visto en mensajes anteriores, un profeta del sur que viene y le advierte, y Dios advierte juicio contra Jeroboam y contra su casa. El rey rebelde extiende su mano para que tomasen al profeta que le profetizaba y prácticamente quería matarlo, ordenar su muerte. Es allí donde Dios, en una forma prodigiosa, le seca la mano, le paraliza la mano. El rey temporalmente cambia de parecer de matar al profeta y ahora le invita a comer, le invita, le quiere dar regalos, a los cuales el profeta no acepta. Jeroboam, a pesar de ello, no cambia su forma. Es allí, con la muerte de Jeroboam, comienza un periodo siniestro en la historia de Israel. Y cerca de 19 reyes, le estoy contando la historia, porque no vamos a mencionar toda la historia de cada uno de esos reyes, pero 19 reyes reinan en el norte, en el reino del norte, y hasta el día en que Asiria entra y se lleva cautivo las 10 tribus del norte. Esto ocurrió cerca del año 722 antes de Jesucristo. Esta es la historia de esto. Ahora bien, yo quiero que usted note que con la muerte de Jeroboam viene y comienza a gobernar su hijo. El hijo de Jeroboam se llama, o se llamaba, Nadab. Dios, a través de ese profeta que vino del sur, usted recuerda, le dijo a Jeroboam: toda tu familia yo la voy a destruir completamente. Tus hijos, solamente tu hijo, el que se le murió, a él, que se enfermó, su hijo mayor, dice, es el único que va a ser enterrado. Todos los demás o se lo comerán los perros o lo comerán las aves. Dios estaba completamente enojado con este hombre. Y comienza a reinar su hijo a la muerte de Jeroboam. Su hijo, segundo hijo, era Nadab. Nadab gobernó por un tiempo Israel, pero se levantó uno de los generales del ejército. Ese general se llamaba Baasa y le dio un golpe de estado. Y Baasa mató a Nadab. Y comienza una historia de muerte y muerte y muerte. Y una historia de decadencia over and over sobre el pueblo de Israel. Las tribus del norte. Las tribus del sur no se quedan atrás. También se corrompen y tienen reyes, algunos buenos, pero la gran mayoría malos y perversos. Este es el periodo más negro de la historia de Israel. Y hermanos míos, ¿por qué le estoy contando esto? No quiero ni pretendo darle una clase de historia, sino porque hay un paralelismo con los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y no pretendemos nosotros profetizarle a usted, ni traerle profecías. Pero una cosa yo le digo, Dios no cambia. Y el Dios de ayer, que se enojaba por la idolatría con la gente que le dejaba, es el mismo Dios que en el día de hoy también se enoja cuando la gente le deja. Y sirva esto para fortalecer y apuntalar nuestra fe en el día de hoy. Que esta noche usted pueda salir de este lugar diciendo, Señor, guárdame de la apostasía. Yo le dije a usted la semana pasada que la palabra apostasía venía de apostasis, es la palabra griega, que significa esta combinación de dos palabras, alguien que se para al lado y no quiere avanzar hacia donde se le ha dicho que avance. Alguien que toma una actitud rebelde. Alguien que se desvía del camino. Y esto es sinónimo de desviación de la fe. Dios a nosotros nos ha establecido un camino. ¿Cuántos de ustedes saben el camino? El camino es Jesucristo. La palabra del Señor nos manda y dice que sigamos sus pasos, que sigamos sus huellas y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Si así lo hacemos, nos irá bien. Si así no lo hacemos, tendremos graves consecuencias. La palabra del Señor dice, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento están escritos para nuestra enseñanza, para advertirnos. Así que, dígale a su vecino, seamos advertidos y caminemos en pro de Jehová nuestro Dios. ¿Quieren glorificarle? Sigo rapidito con la historia. Nadab, el hijo de Jeroboam, se levanta su general llamado Baasa. Y Baasa le da un golpe de estado y lo mata y se convierte en rey. Baasa, asimismo, dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mató al hijo de Jeroboam. Una de las primeras cosas que Baasa hizo, si usted estudia la Biblia, fue que llamó a palacio a todos los descendientes de Jeroboam. ¿Cómo? Para hacer una reunión con ellos. Y el día que llegó, lo hizo preso a todos y a todos lo mató en un día. Para que se cumpliera lo dicho por Dios, que barrería la casa de Jeroboam para siempre. Ahora dirá usted, bueno, Baasa hizo algo mejor. No, dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cada uno de estos reyes, el que le seguía era peor que el que iba siendo sustituido. Hermano, yo no me quiero meter en política, pero el que tenga oído para oír, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda, porque Dios ha enloquecido a los sabios de este mundo, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Esta nación, y estoy hablando nada menos que Estados Unidos de América, esta nación, hermano, está metida en las patas de los caballos porque le ha dado la espalda al Dios Todopoderoso. y no me tiembla la lengua ni la boca para decir esto. En California, esto acaba de salir en las noticias, obligado, ahí, todo el que va a la escuela pública en California, en estos días, se ha pasado una ordenanza a nivel de los boards de educación que obligado tienen que enseñarle homosexualismo a los muchachos. Eso está en California. En el día de hoy, 100 congresistas norteamericanos, por orden del presidente de los Estados Unidos, han firmado un proyecto de ley que ya está en la casa del Congreso. 100 sponsors. Y el presidente dijo, arreglen eso porque lo voy a firmar. En el año 1996, el presidente Bill Clinton firmó lo que se llamó el acto de afirmación del matrimonio, donde dijo, por orden presidencial, y fue avalado por el Congreso y se convirtió en ley, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Eso lo firmó el presidente Bill Clinton en 1996. Para darle matarile al matrimonio homosexual. Esto ha sido retado en la Suprema Corte de Justicia desde el 96 y siempre los homosexuales han perdido porque la ley es constitucional. Oiga esto, hoy salió publicado. El presidente actual dio una orden y dijo, hay que revertir eso, y eso lo voy a quitar. Y mandó al Congreso a poner una ley para reafirmar ya de una vez por todas el acto del matrimonio homosexual en Estados Unidos de América. Así que usted agarre a su hijo y agarre a su hija, porque a esa gente no lo para nadie. Y el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Pero yo, ¿por qué está diciendo eso? ¿No tiene miedo de meterse en problemas? No, yo no tengo miedo, porque a mí me avala esta palabra que tengo en la mano, que es la constitución del reino de los cielos, es la palabra del Dios Todopoderoso. Y a eso se le llama pecado, a eso se le llama perversión. Gloria a Dios. Y en la ley de mi Dios dice, no haya en ti quien se eche con varón como con mujer, siendo hombre y viceversa. Eso dice el libro sagrado. Y al que no le guste que se rasque, pero eso es la verdad de Dios. Y podrán utilizar todas las leyes que quieran utilizar y pervertir y revertir la nación. Pero si Israel, que era la niña bonita de los ojos de Dios, no la hizo en ese tiempo, este país tampoco la va a hacer. Palabra de Dios. Está llegando el día. Está llegando el día y la hora está llegando y se acerca rápido. Donde cada creyente va a tener que saber dónde está parado. Y a quién va a servir. ¿Cuántos de los que están aquí, como Josué dicen, yo y mi casa? Ayúdame Dios, yo y mi casa serviré a Jehová. Solo Jehová es. No hay otro Dios en el cielo. Solo Jehová es Dios. Hay un solo Señor y un solo Salvador. Y aunque le pese al diablo, su nombre es Jesús. Quien salva es Jesús. Y esto lo digo aquí adentro y lo digo afuera. Nos quieren meter en las cuatro paredes de una iglesia. Lo digo aquí y lo digo allá. Donde quiera, Jesús es el único Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es Jesús? Guachao de avergonzarte de Cristo. Llega el tiempo donde va a tener que afirmar esto que estoy diciendo. Afirmarlo donde trabaje, afirmarlo en las calles, afirmarlo por los campos, afirmarlo por la calle, afirmarlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Jesús, Jesús, Jesús. Hay cuatro que están temblando ya aquí. Esto no es para cobardes, esto es para gente valiente. Esto es para gente que sepa dónde tiene el cinturón amarrado. Y aquí, en el camino del Señor, hay que estar dispuesto a dejar la más vieja. La más vieja es la vida suya. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la va a ganar. Este es el asunto. Aquí la gente cita que anda buscando milagritos solamente, no la va a hacer. Hay que buscar el rostro del Señor. Abrazarse de Jesucristo. ¿Cuántos aman a Jesús? A los primeros cristianos lo echaban a los leones en los circos. Y con entereza se paraban esperando la mordida de los leones. Eran comida de los leones. Y no se rajaban. Una noche, el emperador Nerón estaba loco, endemoniado. Algunos historiadores dicen que fue después del juicio de Pablo. Y algunos historiadores dicen, se han atrevido a decir, que Nerón le acusó a Pablo de haber quemado Roma. Yo no tengo prueba de eso, pero lo he leído. Lo que sí sé es que la historia dice que Nerón encendió fuego a Roma. Mientras Roma ardía y quemaba, él tocaba violín, borracho y endemoniado, porque era violinista. Y luego le echó la culpa a los cristianos. Y dijo, los creyentes quemaron Roma. Ahora yo me voy a alumbrar con un cristiano toda la noche. Y en la vía Apia, que era la entrada principal a Roma, en postes cada noche amarraban cristianos, le ponían brea en la cabeza y lo encendían para iluminar la ciudad. Vivos. Estamos llegando al punto, hermanos, donde hay que dejar de estar bien comodito y saber que esta fe le puede costar la vida a usted. Pero el que esté dispuesto a dejar su vida por causa del Señor la va a ganar. Y el que quiera salvar su vida por cobarde, comprometiéndose con el mundo, la va a perder. Eso dice mi Biblia y eso dice Jesús. No, ustedes no quieren que yo le predique. Hay 4 cristianos aquí. Houston, ¿dónde están los cristianos de esta ciudad? A ustedes le hablo también. Esto no es mensaje para prosperaditos. Carrito nuevo, casita nueva. Y Dios te bendice y quiere. Esto es para gente que sabe dónde tiene puesto los pantalones, las faldas y los zapatos. Gente que sepa dónde está parado en su fe en Cristo Jesús. Ok, déjenme seguirle la historia de Israel. Con cada rey era peor. Como con cada presidente aquí. Ok. Nadab, el hijo de Jeroboam, lo mató Baasa. Y mató a toda la familia de Jeroboam. Luego Baasa gobernó 24 años, lo dice la Biblia. Y en estos 24 años hizo peor que Jeroboam en sus pecados. Era peor, así como la historia del mundo. Cada año es peor. La gente inventa cosas peores. ¿Ok? Tan malo era que su propio hijo lo mató. Imagínense que a usted, su propio hijo venga y le dé matarile a usted. Entonces, el hijo de Baasa, después de 24 años de reino, se llamaba Ela. Y dice la Biblia que se levantó Ela y lo mató. Ahora bien, Ela, oiga bien, solamente pudo reinar 2 años el hijo de Baasa. 2 añitos gobernó Ela, porque se levantó el comandante del ejército de sus carros armado y mató a Ela. Y el comandante del ejército se llamaba Zimri. Se levantó Zimri y le dio matarile, mató a Ela. Ahora bien, dirá usted, bueno, ¿Qué pasó con Zimri? A ese la fiesta no le duró mucho. Se echó a celebrar 7 días que tomó el gobierno. Y estaba celebrando bien borracho. Pero en esos 7 días se encargó de seguir de matar a toda la familia de Baasa, la barrió. Todos los hijos de Baasa, familia de Baasa, lo eliminó. Y dijo, ok, Zimri, ahora yo voy a gobernar. Y hizo fiesta por 7 días. Y a los 7 días, cuando ya todavía estaba medio borracho, no terminaba la juma que tenía. El suape que se había dado de toda la borrachera. ¿Sabes lo que pasó? El general del ejército llamado Omri lo mató. A los 7 días. El general del ejército, según nos dice Primero de Reyes, su nombre se llamaba Omri. Todo esto que le estoy leyendo, no solo lo estoy leyendo en la Biblia, es en Primero de Reyes 14 y 15, dice todo esto. Omri, que era el general del ejército, mató a Zimri. Se fue Zimri. Ahora, Omri gobernó 12 años. ¿Y cree usted que se convirtió, que cambió la cosa? Cada uno de ellos era peor que el otro. Gobernó 12 años y murió. Y cuando murió, entonces viene y toma el gobierno su hijo. Y el hijo de Omri se llamaba Acán. Y es aquí donde comienza nuestra historia de Elías. Acán. Acán, oiga bien, Acab, no Acán. Acán era el del manto babilónico. Acab, ahora sí. Acab, oiga bien, el hijo de Omri llega, comienza el gobierno. Este hombre era y fue el peor rey que jamás haya tenido Israel. Y ahora leemos Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice aquí, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Acuérdense que había dos reyes paralelos, uno en Judá y otro en el norte, en Israel. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Oiga bien, hizo lo malo, peor que todos los que habían reinado antes que él. Versículo 31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Note. Este hombre no meramente siguió con la religión inventada por Jeroboam, sino que profundizó la idolatría a Israel. En primer lugar, lo primero que hizo fue que, claro, quiso casarse y fue hacia el norte, a donde estaba la región de Tiro y Sidón, y se casó con la hija del rey de Sidón, Et Baal se llamaba, el papá de Jezabel. El nombre Jezabel significa mujer virgen y pura, que es completamente contrario a lo que esta mujer representa. Y le voy a decir por qué. Note, dice que va y toma a esta mujer como su reina. En primer lugar, esto estaba prohibido en la ley de Moisés. Pero claro, Salomón lo hizo y otros reyes lo habían hecho, pero esto era una prohibición. Pero a Acab, ¿qué le interesaba? ¿Qué le importaba eso? La segunda cosa que pasó con Acab es que toma a esta mujer. Acuérdese que ya le he dicho que habían y se daban alianzas políticas en aquellos tiempos, donde un rey se casaba con una reina, una princesa de otro país, por alianza comercial, alianza económica. Obviamente, a Et Baal, el papá de Jezabel, le convenía esto. Israel más o menos era rico, tenía extensión de tierra, tenía fama, y a él le convenía que su hija se casara con este joven rey poderoso, rico, del sur. Ahora bien, me llama la atención que ahí dice y se acusa a este rey de haber adorado a Baal y haberle servido. Es la primera vez que un gobernante de Israel hace semejante cosa. Algunos eran medios paganoides. Yo no sé, en el día de hoy, yo veo como algunos políticos, por asuntos políticos, entran a mezquita musulmana a orar junto con musulmanes. Entran a ciertos lugares en nombre de la hegemonía. Yo le voy a decir, hermano, y yo entiendo que la gente por política haga muchísimas de estas cosas, pero más grande que la política está la convicción religiosa y de fe que una persona tenga. ¿Cuántas veces a mí no me han invitado? Ven a una reunión ecuménica donde todos los pastores van a estar orando todos juntos. Y yo digo, ¿quién se va a parar ahí? Yo he visto en esta ciudad, frente a la alcaldía, todos los pastores parados. Y digo, bueno, ¿serán? Yo me paro a orar con un pastor evangélico que crea como yo. Pero oiga bien, el obispo de la diócesis de Galveston va a estar. Los pastores fulano, mengano y sutano van a estar. Los imanes de la logia tal o mezcual van a estar. Los budistas van a estar. Y cada uno va a estar invocando a su Dios. ¡Oh! Al cabo es el mismo Dios. ¿Quién le dijo a usted que es el mismo Dios? Yo no puedo invocar a Jehová Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y Salvador, cuando otro está invocando a otra divinidad. Porque solamente hay un solo Dios y hay una sola verdad religiosa. Ahora, podrán decirme, usted es un intolerante, hermano. Sí, yo soy un intolerante. Hermano, usted no tiene comunión. Sí, hermano, no puede haber comunión entre Belial y Cristo. No puede haber comunión entre el mundo y las tinieblas. Yo camino con usted en tanto y en cuanto me doy cuenta que usted anda en el mundo. El día que usted anda en el mundo, ya yo no camino más con usted. Si usted me mira que yo camino con alguien, es porque creo que está limpio. Pero si me doy cuenta que no piensa como yo, yo dejo de caminar con esa persona. Usted puede estar seguro de eso. Ha llegado el punto donde usted tiene que hacer una línea. Y va a decir, esta línea yo no la paso. Amén. Dios me ha establecido que camine por esta línea y por aquí voy a caminar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios le dijo a Jeremías, ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y a usted le digo, usted no se convierta a su vecino. Por tener paz con su vecino, usted no va a ser igual que su vecino. Usted no se convierta a su suegra. Por tener paz con la suegra, usted no va a ser igual que su suegra. Usted no se convierta a su nuera. Si su nuera es idólatra, usted no va a ser idólatra con ella por tener paz. No, Señor. Tiene que haber una línea. Bendito el nombre del Señor. Usted va a servir al Dios Todopoderoso y usted no se va a contaminar. Eso es radical. Sí, hermano. ¿Y quién le dijo a usted que el evangelio no es radical? Oiga esto, vamos a ver la historia, el background, ¿dónde es que Dios levanta a Elías? Note, Jezabel era hija, ya le dije, de su papá se llamaba Et Baal, mire qué nombrecito tenía. Para Etbaal, casar a su hija con el rey de Israel era una victoria política. Era alianza, era apertura de mercados, era una situación donde económicamente le convenía. Ahora bien, Jezabel no miraba esto de esta manera. Acab ni siquiera sabía con quién se estaba casando. Por eso le digo yo a usted, otra vez venimos, antes de usted casarse con alguien, investigue. Para que no se lleve el chasco de su vida. Usted tiene que investigar la fe de esa persona. Tiene que investigar la familia. Oigan, casaderos, al casadero hay que checarle, al caballo se conoce la edad del caballo por los dientes. Así mismo hay que checar a las muchachas y a los muchachos por los dientes. Amén. Levántele la pezuña porque así se conoce el caballo. Amén. Y checa a ver con quién usted se está metiendo. Ay, te pegué, ¿verdad? Gloria a Dios. Oiga bien, esto es importante. ¿Por qué es esto importante? Usted tiene que saber, más que todas las cosas, usted tiene que saber cuál es el pensamiento religioso, genuino, de la persona con la cual usted se está juntando. Tiene que saber, usted nunca jamás se case con una gente que lo ame a usted más que al Señor. Vas a tener problemas. Cásese con alguien que tenga al Señor en primer lugar. Y usted ocupe el segundo o el tercero. Y va bien. Si Cristo es el primer lugar del corazón de esa persona, everything is going to be alright. Gloria a Dios. Si el temor de Dios está en el corazón de esa persona, porque ama a Dios, everything is going to be alright. Note, acá no sabía la víbora que se estaba llevando. Yo estoy seguro que Etbaal, el papá de Jezabel, ni siquiera sabía el tipo de monstruo que él había procreado. Y le voy a decir por qué. Esta señora era sacerdotisa de Baal y Acera. No era una mera princesa. Era una misionera ferviente de Baal. Era la mera mera que promovía la religión de Baal en su nación. A eso era lo que él se estaba llevando a su casa. Es como que usted se case con alguien que la mire o lo mire hermoso, hermosa, y se esté llevando al brujo mayor de la nación, a la bruja mayor de la nación, y se le esté llevando a su casa, ¿cómo te irás a ir? Mi amor, ya me voy, ¿para dónde vas? Y esa escoba, este es mi auto. Esta mujer, Jezabel, ella tomó este reino, el casamiento. No como, ay mira, me estoy casando con un príncipe, con un rey. Ay mira, me conviene por el dinero o lo comercial. No, ella dijo, esta es mi oportunidad para expandir el culto a Baal en otra nación. Y ahora Baal será mucho más fuerte. En otras palabras, esta es mi misión. La acción misionera de esa señora era promover el astorecismo y baalismo en la tierra donde ella iba a ser adoptada. Y lo hizo, hermano, mejor que muchos misioneros evangélicos. Oiga esto. ¿Qué es el baalismo? ¿Cuál era el culto? ¿Cuál era la religión de esta señora? Baal, y hay un sinnúmero de Baales. El nombre Baal, cuando de la lengua original uno lo interpreta, lo que significa es señor, señorío. Es lo que eso significa. Pero esta interpretación se fue desviando a un punto donde el nombre Baal estaba prácticamente asociado con demonio, por lo que Baal representaba. Baal, y ahí no vamos a entrar ahorita en todos los Baales que había, pero Baal prácticamente representaba el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del clima, el dios que dominaba el clima. Eso era lo que representaba Baal. Y Asera representaba la diosa de la fertilidad, esposa de Baal. Esa era la sagrada familia, la sagrada pareja. Ahora bien, el culto a Baal se hacía, se llevaba a cabo, se establecían templos, y oiga la malicia, habían orgías diarias, todos los días habían orgías de excesos sexuales en esos templos. Y a cada mujer, no importa que estuviera casada o no casada, como fuera, cada mujer le estaba requerido ponerse al servicio de Baal en el templo y ser prostituta por lo menos por una noche. Cobrar, y no podía irse del templo hasta que no consumara eso. Y lo que le pagaran, dejarlo de ofrenda en honor a Baal. Esa era la religión del baalismo. Esta religión, por ejemplo, las mujeres lo hacían en nombre de Asera, los hombres en nombre de Baal. La práctica de este tipo de religión tenía la filosofía de que la gente, cuando estaba en este tipo de práctica, por ese tiempo se hacía un dios. Porque se supone, supuestamente, el que hacía de sacerdote o sacerdotisa de Asera o de Baal, en el templo de Baal, en el templo de Asera, mientras estaba allí, se consideraba unido con la divinidad o unido con el dios este pagano. Y la gente, al hacer este tipo de práctica, prácticamente se corrompía y se unía a Baal. Por eso, en el libro de Apocalipsis, no te dice, tiene esa mujer Jezabel, la cual induce a fornicar a mis hijos. Ahora bien, ¿usted cree que la señora esa no lo hacía? Ella era la primera que estaba en la lista al servicio de Baal. Y cualquier persona del pueblo de Israel podía venir y dormir con ella, con Jezabel. Porque ella practicaba y promovía eso. Su esposo también lo practicaba y lo promovía. Por eso la Biblia dice que ellos no solamente se corrompieron ellos, sino que corrompieron a todo Israel. Todo Israel fue corrompido. Tanto era la corrupción que cada día que pasaba, menos gente creía en Jehová, el verdadero Dios, y adoraban a Baal. Esa fue la corrupción del pueblo de Israel. Hermanos míos, si usted nota, en el día de hoy, nosotros tenemos, vamos a analizar esto. ¿Por qué dirá usted en el día de hoy la gente muy civilizada para adorar a Baal? Eso piensa usted, eso se cree usted. Vemos nosotros en los años 60, ¿se recuerda cuando se levantó el amor libre en los años 60? Con los Beatles y todo ese movimiento. Eso fue un renacimiento de la cultura del culto viejo del baalismo que inundó a Estados Unidos de América. Con esta acción, y le voy a decir, la gente que nos están gobernando ahora eran los niños rebeldes, teenagers, de los años 60. La gente que está cambiando las leyes en pro de la corrupción moral que nosotros estamos mirando es el fruto de aquella revolución de los años 60. Eran las personas que tenían 13 años, 14 años, 15 años, 18 años, 17 años, en los años 70. Esos son los líderes en el día de hoy. Por eso usted mira la tendencia. La iglesia, el culto al verdadero Dios, comenzó la decadencia. La decadencia de la iglesia cristiana vino después de la Segunda Guerra Mundial. Yo le voy a contar un poco de historia. Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más terribles del mundo. La Primera Guerra Mundial fue del año 1914 a 1917. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial, nosotros sabemos, todo el mundo, los pueblos civilizados, fueron a combatir a Hitler, a Alemania, a Europa y al Imperio japonés en Japón. Vi una conflagración mundial. Todos los hombres se fueron a pelear. Las mujeres que hasta entonces habían estado en sus casas cuidando a sus hijos, tuvieron que tomar las industrias en Estados Unidos porque los hombres estaban peleando. Ahí fue donde comenzó lo que se llamó el movimiento de la liberación femenina. Se necesitaba manos de obra. ¿Quiénes fabricaban las armas en las factorías? Las mujeres. ¿Quiénes piloteaban los aviones? Yo recuerdo una historia. Había este famoso bombardero, tremendo bombardero, lo que se llamaba el B-17 o B-24, creo que era el B-24. ¡Enorme! No era el B-24, era el B-29. El super fortaleza, B-29. ¡Tremendo bombardero! Y en una de las bases llegan los aviones estos y está un piloto, un capitán, va a tomar el avión para llevarlo a Europa. Y él está tratando de enamorar a una muchacha que la mira allí y está tratando de impresionarla con sus dotes de piloto. Y ella, la muchacha, está, se mira flaquita, sencilla, cualquier persona allí. Ella le sigue el juego y está hablando con él. Él la invita a tomar un trago. Ella está allí con él y bueno, están hablando, platicando. Nada indecoroso ni nada, pero él está tratando de conquistarla. Ella no se deja conquistar. Y él está tratando de decirle a ella los aviones que él vuela, el famoso B-29. Para sorpresa de él, al otro día él mira a esa muchacha uniformada con dos barras de capitán y la mira subiéndose como piloto en comando de un bombardero B-29. Dice, ¿tú? Dice, sí. El avión que tú te vas a llevar para Europa lo traje yo de la fábrica. Yo soy una de las personas que los aviones que salen de la fábrica, porque no van a gastar pilotos que deben de estar piloteando en combate, trayendo aviones de la fábrica a la base. Dice, los aviones que vienen de la fábrica, este capitán, dijo ella, es que lo vuela. ¿Cómo te quedó el ojo, chiquito? Ahora bien, esto fue lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Le estoy hablando los matices políticos y sociales. En 1945 termina la Guerra Mundial. Regresan los soldados triunfantes de Europa. Ajá. Ahora los hombres quieren meter a la mujer en la cocina otra vez. ¿Cuándo la van a meter en la caja de zapatos de nuevo? ¿Se da cuenta? Es allí donde se alimenta el movimiento de la liberación femenina. Yo soy de los que creo que una mujer puede hacer, igual que un hombre puede hacer cualquier trabajo. Hay grandes doctoras, hay grandes cirujanas, hay señoras que son, estamos mirando una que es astronauta, capitán del transbordador. Ella la que vuela el transbordador al espacio. ¡Tremendo! Ahora bien, no obstante, hay un rol que llegue un momento, usted será capitana, coronela, vicepresidenta, pero también usted es madre y usted es esposa. Y lo mismo que usted, señor, usted será presidente, vicepresidente, será licenciado, será coronel, pero también usted es esposo y es padre. Hay un rol que usted tiene que cumplir. Y sobre todas las cosas, usted también depende de Dios, porque hay alguien que está sobre su cabeza, que es Señor, sobre ustedes, sobre mi vida, sobre mi hogar y el hogar de ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos de América pasó esto. Vino una revitalización. En Europa, los soldados se pusieron en contacto, en Asia, en Europa, se pusieron en contacto con todas estas filosofías raras. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el rock and roll, los Beatles y todo esto. Acuérdense que el maestro espiritual de los Beatles se llamaba el Maharishi Mahesh Yogi, el que inventó meditación trascendental. Maharishi Mahesh Yogi, el gran gurú de la India. En sus cantos, toda esta filosofía de rebeldía contra Dios. Si usted checa el himno oficial de las Naciones Unidas, no le crea a las Naciones Unidas, son anti Dios, anticristo, anti iglesia, pro diablo. Todas esas naciones, ese movimiento, no le creo a las Naciones Unidas, no le tengo confianza. ¿Quién sostiene las Naciones Unidas? Estados Unidos de Norteamérica le da 1,000 millones al año para sostener a una entidad que no quiere saber de Estados Unidos. No entiendo eso. Ahora bien, oiga esto. El himno oficial de las Naciones Unidas es Imagina, de John Lennon. Dice, imagínate un mundo donde no haya Dios, no haya cielo ni haya infierno. Donde todo sea un paraíso y toda la gente seamos hermanos. ¿Habrá un mundo semejante así? Es mentira, es falaz. Porque la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Y que el hombre será hermano en la tierra en Jesucristo cuando el diablo sea detenido, hecho preso y Jesús reine en el milenio. Ahora bien, el diablo, el baalismo está vivo, lo que le estoy diciendo. La religión de Jezabel está viva. En tanto y en cuanto Jehová fue y ha sido Dios. En tanto y en cuanto Jehová sea el Dios suyo, Baal no entra en su corazón. Si Dios es el Dios suyo, usted será buen esposo. Si Jehová es su Dios, será buena esposa. Si Jehová es su Dios, será buen padre, buena madre y tendrá temor al Dios Todopoderoso, porque el temor de Dios estará en su corazón. En el momento que usted se aparta de Dios, se oferta para filosofías, religiones y otras cosas. Y esto es lo que ha pasado. Comenzó la liberación sexual. Vamos a ver. Note, en el culto a Baal, allá con Jezabel y Acab, cuando la gente servía a Baal, ahora entienden ustedes por qué Pablo muchas veces le dice a la mujer, no quiero que hable. Les quiero enseñar un poquito algunas cosas. Le dice a la mujer, cállese. No porque ustedes, señora, no puedan hablar. Le dice, no le permito a la mujer que domine al hombre. No es porque la mujer no puede enseñar. Es por la práctica que había en esos tiempos, donde había una religión matriarcal, promiscua e inmoral, dominada por mujeres prostitutas. Ya entiende, ahora voy a tener que hablarle del trapito en la cabeza. Ahí le va. Yo no creo ni aquí enseñamos que usted tiene que andar con un trapo en la cabeza. ¿Por qué Pablo manda a la mujer que se ponga un trapo en la cabeza? Porque en aquellos tiempos el baalismo no solamente estaba circundado, limitado a Sidón y a Israel en ese tiempo. Baalismo, hermano, se extendió por muchas partes, en diferentes variaciones. En Efesios teníamos a Diana de los Efesios, es la misma diosa esta, entre comillas. Las mujeres se prostituían en los templos, dominaban a los hombres, y los hombres venían y se unían con estas mujeres para ser poseídos por demonios. Estas mujeres. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.